No lo entiendo todavía, niña. No más que llevé un montón de colorines, camisas estridentes, camiseta epiléptica. Tú no te das nunca cuenta de que estoy aquí, que ha entrado la primavera y que te quiero hacer de todo.